Yerba Clan en el pueblo. ¿Y qué pasó? Yo quiero saber si esta noche puede ser ver tu cuerpo junto al mío sudando envuelto en placer. Mami, yo quiero saber si esta noche puede ser ver tu cuerpo junto al mío sudando envuelto en placer. Hey, yo chula, pónteme a la altura, motívame con tu cuerpo y cintura.